inatakin namin siyan, la na yun nom ni Kana Juan. Amasua, maluya, makeli. Amasinta na rin, kopi ay, la kami akayanyik pi, kami sikit api. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias por compartir con nosotros este programa Raíces Milenarias, programa número 148, este programa interregional que lo hacemos en conjunto con la gente del NOA. Gracias al operador técnico de turno, Jorge Frías, y también al operador Raúl Calizaya, de allí, de Jujuy, y a Cristian Torres, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tenemos, de todo un poco en cuestión a información. Tenemos el caso de Formosa, que seguimos con esto, ya que todavía no hay solución. También tenemos lo que fue la Feria del Libro, donde estuvo nuestra compañera Mónica Charole. Y también tenemos esta cuestión que nos afecta a todos, digamos, acá a nosotros a nivel provincial y a nivel nacional. Y bueno, también creo que a nivel internacional se está hablando lo que es el dengue. Y también, bueno, se sumó una cuestión más que lo que es la gripe porcina y bueno, y todas estas cuestiones, pero acá nosotros desde este lado vamos a seguir con este tema de la cuestión del dengue, ya que el pasado miércoles se declaró aquí en la provincia del Chaco como día provincial contra la lucha contra el dengue, así que bueno, tenemos esa información y bueno, nosotros desde este lado saludamos y ahora pedimos a los hermanos del NOA que saluden a las comunidades. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal compañeros? Nuestro saludo desde Jujuy para nuestros compañeros que se encuentran en Resistencia, en la provincia del Chaco, y también nuestro saludo para todas las comunidades originarias que nos escuchan a través de su radio. Estamos compartiendo un programa más de la Red de Comunicación Indígena, Raíces Milenarias, programa número 148. Enseguida vamos a compartir con todos ustedes las noticias que provienen de las distintas comunidades originarias de nuestro país. Bien, gracias hermanos y bueno, nosotros desde acá vamos a arrancar con nuestra información. Como ya les había anticipado, este pasado miércoles se declaró el Día Provincial de la Lucha contra el Dengue, así que no hubo clases, tampoco hubo bancos, hubo varios gremios que se acoplaron, digamos, a este trabajo del gobierno de la provincia del Chaco. Y bueno, y en este caso tenemos un audio del gobernador de aquí, de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, quien decía lo siguiente sobre este tema. Provincial, más empresas y personas que voluntariamente han provisto estos elementos, cerca de 1,000 entre camiones y camionetas, y vamos a tener una movilización de cerca de 30,000 personas. Esperemos que sea un éxito. Entendemos que se han hecho las distribuciones correspondientes en cada uno de los radios censales y en cada uno de los segmentos respecto a la provisión de la oblea identificatoria por hogar, la planilla censal correspondiente, también todos los materiales de divulgación, que no solamente incluye el dengue, sino también el tema de fiebre porcina o como se denomine el virus, porque así como muta el virus, está mutando el nombre del virus. Pero en definitiva, lo que queremos remarcar es que al final de este operativo nosotros podremos observar, primero, que en grandes conglomerados urbanos, principalmente en el área metropolitana del Gran Resistencia y Cespeña, un operativo último de fumigación de carácter espacial, fumigaciones focalizadas de carácter individual, focalizadas porque se ha hecho un rastrillaje completo en todas las viviendas de la provincia, y a su vez la divulgación correspondiente con la entrega de material para cada familia, y hoy lo que estamos haciendo es las acciones de descacharrado que nos permite precisamente que cada una de las familias, conjuntamente con el personal que las va a visitar, identifiquen material para el descacharrado a los efectos de extraerlos de sus respectivos hogares, a los efectos de que un camión pueda recolectarlos y después proceder al entierro del mismo o de los mismos. Así que esperemos que este operativo, que es indudablemente muy importante para la provincia, que hemos tenido asueto administrativo los tres poderes del Estado, una adhesión de los municipios y también, por supuesto, del sector privado, que ha colaborado muy claramente en esta iniciativa, a quien agradecemos muy especialmente a todos. Y esto lo que nos va a permitir es precisamente un insumo vital y estratégico para el marco lógico y el sistema de prevención sustentable de aquí en adelante, porque nosotros pensamos al final de la jornada anunciar un nuevo operativo para el mes de septiembre, porque esto es muy importante hacerlo de una manera sistemática con sistemas de prevención de carácter sustentable. Y estas fueron las palabras del gobernador de la provincia de aquí, el Chaco, Jorge Milton Capitanich, quien, bueno, contaba un poco sobre este día provincial que contra la lucha contra el dengue. Bueno, él contaba o decía que la gente que se había sumado a esta lucha, nosotros también, como por ahí Red de Comunicación Indígena, también nos hemos sumado, dándole mensaje a los hermanos indígenas de que esto realmente es una situación muy grave, de que limpien sus casas, que este tema de la descacharización, que vean todas esas cuestiones. Y bueno, y seguido con este tema tenemos un audio del ministro de Gobierno, Domingo Pepo, quien, bueno, decía lo siguiente. Día Provincial de Lucha contra el Dengue, toda la administración pública y los empleados públicos afectados por decreto a esta tarea, y se está realizando con algunas demoras en algunas escuelas, pero que sí se van solucionando estos problemas. También esto nos sirve para ir ganando una experiencia importante, porque la idea es repetir este operativo próximo, repetir esto y seguramente corregir los errores. Los intendentes y el personal de la administración pública está de la cama. Esto hizo de que algunos comercios han abierto, pero con la salvedad de que han, por ejemplo, la región de General San Martín está Aldo Leiva, en el centro chaqueño va a estar el ministro Yudis. Y bien, con respecto a lo que fue este día de la lucha contra el dengue, se habla de que había más de 20.000 personas o 20.000 voluntarios los que se habían sumado a esta cuestión del dengue, que, bueno, también se anunció de que para septiembre aproximadamente vaya a haber otra campaña para que realmente esta cuestión se termine de una vez por todas, por lo menos que se trate de eliminar todos los focos infecciosos que haya aquí en la provincia del Chaco. Y bueno, desde acá fue parte de nuestra información, así que adelante, hermanos, ustedes desde el NOAA. Comenzamos a desarrollar nuestro programa para compartir nuestros temas con toda la audiencia, y vamos a hablar en esta primera parte acerca de la seguridad social y la salud. Se lanzó en Tartagal, en la provincia de Salta, la campaña internacional de vacunación. Esto se realizó el 27 de abril y contó con la participación de la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Mirta Roses, del director regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, Nils Castberg, y de la ministra de Salud, Graciela Ocaña, así como de los ministros de Salud de Paraguay y Bolivia, acompañados por funcionarios de sus respectivos ministerios. La iniciativa global apunta a la eliminación de la rubiola, la realización de campañas de seguimiento de sarampión, la erradicación de la poliomielitis, la reducción del riesgo de fiebre amarilla, la prevención de la influenza, el cumplimiento de los esquemas de vacunación, el control de tétanos, la introducción de nuevas vacunas e intervenciones en las comunidades indígenas, entre otras acciones. Estuvo allí, en este lugar, nuestra corresponsal Rosa Blanca Jiménez. Estuvo en diálogo con la ministra de Salud de Paraguay, doctora Esperanza Martínez, y esto decía ella con respecto al dengue, esta enfermedad que también se acentuó en el Paraguay. Habla acerca de la salud y la prevención de las comunidades originarias en el Paraguay. Escuchemos lo que nos decía. Un placer y un honor estar aquí hoy en Tartagal para acompañar a la ministra de Salud de Argentina y a todas las autoridades sanitarias aquí de la provincia para el lanzamiento de la semana de vacunación de las Américas. Señora ministra, ¿cuál es la situación en lo que hace al tema de dengue, diferentes enfermedades que en estos momentos nos están aquejando a Argentina, a países de Sudamérica? ¿Cómo se encuentra en el Paraguay la situación de salud? Bueno, con relación al dengue, ustedes saben que es una enfermedad que ha tomado mucha fuerza en los últimos años a raíz de estos cambios climáticos que ha afectado a todos nuestros países con grandes temperaturas, grandes periodos de sequía y que han hecho, digamos, que el vector se reproduzca de manera importante. Si a eso sumamos las condiciones de nuestro ambiente en términos de recolección de basura, de educación ciudadana para que la gente colabore limpiando las casas, evitando la acumulación de los criaderos, como decimos en Paraguay, los ciudadanos tenemos que acostumbrarnos a hacer eso todas las semanas. Tiene que ser un nuevo hábito a ser desarrollado. En ese sentido, Paraguay tuvo una epidemia importante en el 2007 que llegó cerca de 29.000 casos y bueno, este año nosotros, a partir de la asunción de este nuevo gobierno que comenzó en agosto del año pasado, declaramos también una alerta epidemiológica e iniciamos una serie de campañas por los medios de comunicación, con las escuelas, municipios, organizaciones comunitarias, vecinales, y realmente en 8 o 9 meses hemos tenido solamente cerca de 1.300 casos comprobados a nivel nacional y con 2 brotes, uno pequeño en Concepción, que es un departamento al norte, y algunos casos en el departamento central que rodea Asunción, nuestra capital. Y que, bueno, nosotros tuvimos sobre todo ingresos de casos por el lado de Brasil y por el de Bolivia. Y bueno, esa es nuestra situación, pero sé que Argentina y Bolivia, Perú han estado pasando brotes bastante importantes que demuestran que esta enfermedad viene para quedarse en el continente por muchos años. ¿Cómo trabaja Paraguay con respecto al tema salud y prevención de las comunidades aborígenes? Bueno, nosotros ahora tenemos un plan de atención a las comunidades vulnerables, entre ellas las comunidades indígenas, que iniciamos en este momento como una prioridad por el tema de que la ubicación de muchas de estas comunidades están en zonas donde hoy están afectadas por la sequía. Por ejemplo, en el Chaco paraguayo tenemos varias comunidades, cerca de 250 pequeñas comunidades entre campesinas e indígenas que en este momento están entrando en una situación de sequía bastante alarmante porque no ha llovido más de 200 milímetros, centímetros cúbicos, y cuando sabemos de que es el periodo de lluvia más importante y entramos ahora en lo que es el invierno para nosotros de sequía. Entonces estamos en un plan de sed cero y agua contaminada cero para toda la zona del Chaco, en una mesa que se ha conformado del agua para poder llevar alimentos, agua y salud en la zona del Chaco. Por otro lado, tenemos la otra zona del Paraguay, donde también hay comunidades indígenas, y se está trabajando en este momento en un plan nacional de salud indígena, sobre todo para enfocar el tema a la interculturalidad, para que podamos buscar los mecanismos de respeto de ambas medicinas, digamos la occidental y la de que son propias de las comunidades, y sobre todo porque las comunidades son diversas y también tienen cosmovisiones diferentes. Entonces hay toda una comisión trabajando en ese sentido y hay recursos que han sido destinados de manera prioritaria como una de las poblaciones vulnerables a ser atacadas, que incluso con con la Secretaría de Acción Social, que hace la parte de entregas de subsidios condicionados. También está integrado el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, la Secretaría de la Niñez, con los cuales estamos trabajando a los indígenas que hoy están en situación de calle en la capital. Una tarea difícil, pero que se está logrando articular entre varios ministerios. Estábamos escuchando a la doctora Esperanza Martínez desde el Ministerio de Salud del Paraguay y, bueno, se refería a este Plan Nacional de Salud Indígena para enfocar la interculturalidad y buscar mecanismos de respeto de ambas medicinas, la medicina occidental y la propia de las comunidades originarias, y así respetar la cosmovisión indígena. También así en Tartagal estuvo el ministro de Salud de Bolivia, el doctor Jorge Tapia, en este lanzamiento de vacunación. Y también hace referencia a la atención que se hace en las comunidades indígenas en esta nueva constitución, en esta política de Estado que tienen allí en Bolivia. Lo escuchamos. Acompañando este lanzamiento que es histórico, creo que es de veras importante realizar en el Chaco, de una población antes olvidada, donde, como usted dice, hay muchos sectores indígenas que nunca tuvieron acceso a la salud. Ahora es una prioridad de nuestros gobiernos tratar esto, hablar de interculturalidad, de inclusión social, y creo que ha sido un buen gesto el realizar esto en el Chaco de nuestros países. Nos hemos unido paraguayos, argentinos y bolivianos en un afán común, dar salud a nuestra población. ¿Cómo es la atención que se hace en las comunidades aborígenes de su país, ministro? Nosotros tenemos una nueva constitución política del Estado, donde indica el artículo 37 de nuestra nueva constitución, es un deber supremo de nuestro gobierno atender la salud y la educación. El año pasado hemos sido declarados libres de analfabetos, ahora queremos tener libres de desnutridos o libres de personas que no tengan un acceso a las inmunizaciones o a las vacunas. Creo que después tenemos muchos artículos en nuestra nueva constitución que hablan de una inclusión social. Nuestro país ya es pluricultural, es multilingüe, está reconocida en nuestra nueva constitución. Además, en salud tomamos en cuenta la universalidad de la salud, el acceso de todos a la salud, el acceso a los medicamentos y reconocer nuestras diversidades e incluirlas, porque la medicina tradicional también está ligada con la medicina científica en un accionar conjunto para que no haya nunca más exclusiones a nivel de salud. Ministro, es una pregunta que no se puede obviar, el tema dengue en su país. Creo que hemos superado el dengue, hemos hecho una labor conjunta, todos los bolivianos nos hemos unido, primero hemos creado conciencia que esta enfermedad se puede vencer desde nuestra propia casa, limpiando los criaderos. Hemos hecho una excelente campaña de limpieza general, luego hemos tenido una fumigación, hemos hecho un gran apoyo laboratorial y, bueno, podemos decir que la comunicación también ha tenido un papel importante y hemos prácticamente derrotado al dengue en nuestro país y estamos en condiciones de poder colaborar a los hermanos argentinos. Nos hemos puesto a disposición de la ministra, podemos traer un avión con insecticida, larvicida, tener equipos de fumigación y equipo capacitado médico y técnicos para colaborar. Creo que estos males nos han enseñado mucho y lo fundamental ha unificado a nuestro país para luchar conjuntamente contra este mal. Escuchábamos al doctor Jorge Tapia desde el Ministerio de Salud de Bolivia, hacía referencia a esta nueva constitución que habla de la inclusión, que todos tengan acceso a la salud y a los medicamentos y que es un deber supremo del gobierno atender la salud y la educación. También hace referencia hacia el conocimiento de la diversidad y también incluirlas porque las medicinas deben trabajar juntas, me refiero a la medicina ancestral y científica, porque seguramente esta experiencia está mostrando que el intercambio de conocimientos y el respeto a las culturas son una buena medicina para cualquier enfermedad. También hizo referencia al dengue, donde han creado conciencia para vencer esta enfermedad con la limpieza y, por supuesto, con la colaboración de todos. Vamos a volver enseguida con más noticias desde aquí, desde Jujuy, desde el norte de nuestro país. Ahora, adelante ustedes, hermanos, desde Chaco. seguimos con nuestra información. Y como ya le habíamos anticipado, nuestra compañera Mónica Charles fue a cubrir lo que fue esta Feria Internacional del Libro allí en Buenos Aires. Ella fue con una comunidad indígena aquí de la provincia del Chaco, donde hubo escritores, hermanos indígenas de la etnia Toba, de la etnia Huichí, también algunos mocovíes, donde fueron a presentar el libro que habían escrito. Y en este caso tenemos un audio de nuestro hermano Huichí Leco Zamora, quien es un escritor indígena que realmente tiene pensamientos muy, muy buenos, muy inteligentes, digamos, y que también acompaña a la lucha indígena. Así que vamos a escuchar lo que Leco Zamora nos decía sobre esta cuestión de las comunidades indígenas y de la Feria del Libro que se realizó allí en Buenos Aires. Para mí es muy importante el hecho de que el Estado Provincial del Chaco cree una colección. Esa colección está dirigida para los indígenas. Eso es muy importante para nosotros, porque no hay una colección o un espacio donde nosotros podamos decir, mira, esto es lo que escribimos y esto es lo que queremos que se publique. No hay. O sea, que no es tanto de ver que nosotros recién estamos utilizando este instrumento, sino más bien que se contagien esa idea de abrir los espacios, y no solamente en la escritura, sino en educación, salud, en el mismo gobierno. Necesitamos nuestros representantes elegidos por nosotros y no a través de los partidos políticos. Necesitamos nuestra voz, nuestros ojos, nuestro sentir, nuestra expresión en toda la estructura del gobierno, porque es hora que se reconozcan de verdad, no solamente por escrito, que nosotros somos los primeros habitantes de este suelo y por lo tanto a nosotros nos corresponde ayudar a construir esa nueva nación que le llamamos Argentina. Si no, se vuelve a replicar, se vuelve a copiar todo lo que hay en Europa, lo que hay en otro lado, y este mundo está cayendo en un vacío, en una desesperación, en una sequía total, justamente por seguir esa política que viene del otro lado. Para nosotros el libro es muy importante, o sea, la lectura, en especial los que manejan la lectura son nuestros Fayabú, nuestros Piobona, nuestros sabios y Arch. Ellos leen mucho más allá de lo que está escrito, lo que se ve. Ellos leen incluso el futuro. A ellos también nos mataron, a ellos también intentaron cambiar, son muy pocos los que nos quedan. A través de lo que llaman la escuela o la educación, nos pintaron a nosotros como salvajes, como adoradores de Satanás, adoradores de demonios. A través de las religiones también. A propósito, yo hablo de Ajatá, que quiere decir el gran espíritu. Si uno pregunta a un huichí de mi edad, ¿quién es Ajatá?, le va a decir que es el diablo. Porque eso fue el trabajo de la secta, de cambiar nuestros dioses, de cambiar lo más sagrado. Porque lo más sagrado de nosotros, por ahí se comienza a conquistar y a matar. Creo que este es un tiempo que no solamente los indígenas están resurgiendo, sino también dentro de los otros pueblos, entre los criollos, y hay gente que piensa en la unidad, en diversidad. Y así lo escuchamos al hermano Leco Zamora presentando su libro allí en Buenos Aires. Bueno, él claramente lo decía, en las escuelas nos enseñaban esto, o en la escuela enseñaban esto, decían que bueno, que los indios eran salvajes, que eran esto, que eran los otros, pero bueno, hoy en día, gracias a escritores como Leco, también a Juan Chico, y a otros hermanos indígenas que están mostrando que la realidad no es así como lo escribían en los libros de antes. También Leco contaba sobre la importancia que tiene darle, digamos, lugar al hermano indígena para que escriba sus libros y que exprese, digamos, a través de la memoria de los ancianos sobre la realidad de los indígenas aquí en la provincia del Chaco y en otras provincias. Y también decía, bueno, lo de esta cuestión del gobierno que es como que acompaña un poco a las comunidades indígenas, pero bueno, ellos vienen escribiendo hace mucho tiempo, hace más de 10 años que ellos empezaron a escribir. Después de 10 años que pasó este tiempo, recién se empieza a mostrar el trabajo de los hermanos indígenas aquí en la provincia del Chaco. La Subsecretaría de Cultura en aquel momento empezó a valorizar y a tener en cuenta los escritos de estos hermanos. Entonces, digamos que le dio una mano como para publicar los libros, porque ya los libros o los borradores tenían hace mucho tiempo, pero después de andar de aquí para allá, en cuanto a que nadie le daba bolilla como para que ellos puedan publicar esto, bueno, Subsecretaría de Cultura aquí en la provincia del Chaco dijo, bueno, acompañemos a los hermanos indígenas, mostremos lo que ellos escriben. Y bueno, hasta el día de hoy la gente realmente le gusta lo que lee, lo que ve. Cuando digo ve, digo porque la tapa y la presentación de estos libros son realmente muy buenos. Y seguido con este tema, también tenemos el audio de Juan Chico, quien es un joven indígena toba de aquí de la provincia del Chaco. Él tiene un libro que escribió sobre lo que fue la masacre de Napalpí aquí en el Chaco. Él cuenta un poco cómo nace esto. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Juan Chico. Otros hablaron por nosotros, otros pensaron por nosotros, otros decidieron nuestro destino, otros nos masacraron, hicieron lo que quisieron con nosotros. Y como que nunca el pueblo indígena tenía voz, o su voz estaba, pero nunca tuvimos oportunidad. El libro Napalpí, la voz de la sangre, tiene una particularidad por el hecho de que hay varios escritos sobre la masacre de Napalpí. Y la particularidad que tiene este libro es que se encuentra los mayores testimonios acerca de la masacre, pero contado por nuestros viejos. Hay varios libros que se escribió en documentos oficiales o algunas investigaciones recientes. En el caso de este libro, que empezamos ya por 97, 98 con Mari Fernández, que hoy no está aquí, porque nosotros que nacimos y crecimos en Napalpí, siempre fue algo paradójico que, y siempre lo menciono, que en la escuela jamás se mencionó de la masacre de Napalpí, jamás, pero jamás. Y siempre la masacre de Napalpí se escuchaba en voz baja, en la familia, en la comunidad. Entonces eso nos llevó a nosotros a indagar qué pasó realmente. Y siempre con esa consigna, tenés que ir a la escuela para ser educado. Pero resulta que en la escuela no encontrábamos lo que estábamos buscando. Algo como que uno, en nuestro caso, entramos en un dilema. ¿O quién está mintiendo, la comunidad o la escuela? Porque de Napalpí no se habla en la escuela, jamás. Vos preguntás, no pasó nada en Napalpí. Y eso es lo que nos llevó a hablar con nuestros mayores, con nuestros viejos, algunos que estaban todavía, y otros que son testigos indirectos porque alguien los comentó, sus viejos, sus tíos, sus abuelos. Y algo que me llena mucho de emoción, que en el libro no solo hay voces indígenas que hablan de la masacre, sino también de una abuela que vive hasta el día de hoy, que tiene 101 años, una abuela no indígena, y que sus hermanos tuvieron esos días en las tropas de línea. Entonces toda la información que ella cuenta lo hace desde el punto de vista criollo, y dice, sí, yo todo lo que mi hermano me contó, lo que hicieron ese día, y es terrible, ¿no?, el ensañamiento contra los ancianos, contra los niños, contra las mujeres. Y eso un poco habla el libro, está basado en testimonio de nuestros mayores. Y estas fueron las palabras del hermano Juan Chico. Él contaba cómo se empezó a escribir este libro. Él decía que era con la ayuda y con la memoria de los abuelos de antes. Ellos le contaron sobre la verdad de lo que fue esta masacre de Napalpí. También lo decía Juan Chico, que en las escuelas nunca se había hablado de esto. ahora recién hace más o menos 2 años que el gobierno de la provincia empezó a tener en cuenta esta cuestión de lo que fue la masacre de Napalpí. Hizo también alguno que otro homenaje, digamos, a algún sobreviviente, pero bueno, lo que uno siempre por ahí pide para las comunidades indígenas y para los hermanos es que murieron muchos hermanos. Tobas, algunos huichí, también había hermanos blancos, por esta cuestión de que ellos se habían negado a levantar la cosecha algodón y porque le pagaban una miseria, ellos dijeron que no, que no iban a cosechar más. Y bueno, entonces ahí empieza esa matanza, digamos, porque tampoco no querían dejarlo que se vayan a otro lugar a cosechar, los querían tener ahí, en ese lugar como esclavos. Y bueno, este libro es realmente muy interesante, sería bueno que lo lean, que reflexionen sobre lo que fue esta masacre de Napalpí aquí en la provincia del Chaco. Y bueno, felicitamos a Juan Chico, a Leco Zamora y a otros hermanos que estuvieron allí en la provincia de Buenos Aires presentando y mostrando el trabajo de las comunidades indígenas aquí de la provincia del Chaco. Y también agradecemos a Mónica Charole, quien fue la corresponsal, digamos, quien estuvo allí en Buenos Aires, y ella nos había traído este material y otros materiales que, bueno, desde este lado fue parte de nuestra información. Adelante, hermanos, ustedes desde el NOA. Continuamos con más información desde la provincia de Jujuy y bueno, tenemos un tema muy importante también para compartir en el programa de hoy, que tiene que ver con la historia de nuestro país, que tiene mucho que ver con las luchas que se han venido realizando por el reconocimiento de la diversidad cultural. Tenemos que hablar de los pueblos originarios en el marco de los festejos previstos por el gobierno para el año 2010. Sabemos que estamos celebrando los 200 años de existencia de nuestro país, este bicentenario de la República Argentina, que va a tener lugar el 25 de mayo del año 2010, 200 años después de la Revolución de Mayo del año 1810. La participación de los pueblos originarios, porque este bicentenario constituye un acontecimiento histórico y que los pueblos originarios están convencidos de que existen en el contexto actual las condiciones para delinear la construcción de un nuevo Estado, un Estado pluricultural y plurinacional que conjugue la justicia con la participación sustantiva de todos los que formamos parte del mismo. Estuvieron reunidos los representantes de los distintos pueblos originarios de nuestro país en Buenos Aires para elaborar un documento base con el aporte de las comunidades originarias en este bicentenario del país. Vamos a escuchar a Flora Cruz, esto nos decía. Estamos aquí en Buenos Aires, los dirigentes indígenas de distintos pueblos, trabajando para la construcción de un nuevo Estado en el bicentenario, para que se reconozca nuestro derecho político a la libre determinación. Como nosotros siempre nos expresamos, pero ahora llegó el momento de poder trabajar juntamente como pueblo originario de esta Argentina. Entonces, desde allí estamos nosotros convocados para presentar un documento ante el Gobierno Nacional sobre este bicentenario, que queremos estar también, porque este es nuestro derecho, para que este trabajo intercultural que sea por igual con este Gobierno Nacional. Bien, y ustedes están en plena etapa de redacción de este documento. ¿Nos podrías adelantar algo de lo que dice la opinión, la visión de los pueblos originarios, Flora? Bueno, el objetivo principal es trabajar con el Estado y la sociedad y generar condiciones que permitan un pacto desde el bicentenario entre el Estado y los pueblos originarios como sujeto político. Uh-huh. Para institucionalizar un Estado plurinacional y transformar las relaciones y esa asimétrica de poderes que vulnera los derechos del pueblo originario como sujeto de derecho. Decinos, Flora, ¿están todos los pueblos originarios del país participando en este encuentro? Sí, están algunos de la CPI y presidente de cada organización de distintos pueblos originarios. Algunos faltaron, pero estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Si ahora no están los otros presidentes de los pueblos originarios, en otra oportunidad estaremos trabajando con ellos. Flora, ¿cómo ven ustedes la participación de los pueblos indígenas en estos espacios que se abren para debatir la interculturalidad, los diseños de estas políticas públicas que hacías referencia y este avance, si se quiere decir, de hoy en día se escucha mucho más la voz de los pueblos originarios para la participación, ¿no? De algunos temas que tienen que ver con sus territorios, con los recursos naturales y otros derechos que están garantizados. Sí, bueno, abordamos en primer lugar el trabajo sobre el territorio, la biodiversidad y la libre determinación, la autonomía desde el nivel local hacia el nivel nacional para generar propuestas de desarrollo y fortalecer las organizaciones políticas territoriales. Y bueno, para también desarrollar este trabajo que lo hacemos con identidad propia para el proceso de alguna gestión que vamos a hacer más adelante. En el caso de ambiente, medio ambiente, salud, derecho humano, queremos crear un espacio en cada parte, o sea, crear espacios de la memoria también por el genocidio a nuestro pueblo como política transversal en derecho humano. Porque nosotros, mientras estamos juntos, vamos a ir en cada área de esta parte del gobierno para poder gestionar todo esto, ¿no? Por eso es que queremos también la participación de los otros dirigentes de otros pueblos. Escuchábamos el testimonio de Flora Cruz Burubicha de la Asamblea del Pueblo Guaraní en esta reunión, en esta elaboración de un proyecto base con aportes de los pueblos originarios, esta participación que deben tener los pueblos originarios en el bicentenario de nuestro país. Bueno, decía al principio que nuestros pueblos vienen bregando por el reconocimiento de la diversidad cultural, esta riqueza que tienen los pueblos originarios para aportar a una nueva construcción en donde esta diversidad cultural sea un espacio de encuentro, un espacio de crecimiento y no seguirlo viendo como un problema, como ahora se lo ven, es lo que manifiestan en cada oportunidad nuestros hermanos. Vamos a escuchar ahora también a Celia Rañil, nuestra hermana mapuche, también hace referencia a este documento base que elaboraron diferentes comunidades, diferentes organizaciones indígenas. Estamos acá en Buenos Aires junto a otros pueblos originarios, justamente para trabajar sobre un documento base que lo han elaborado las diversas organizaciones indígenas del país, de los diversos pueblos originarios que existen acá en este país. Desde una historia que realmente nunca se contó y la cual nosotros sabemos que han existido diversos pactos que han hecho nuestros anteriores con los estados y nunca se cumplieron. Por esa razón sabemos que la Constitución Nacional ha reconocido los derechos como pueblos originarios de preexistencia. Desde ese lugar es que nosotros nos hemos autoconvocado, nosotros como pueblos indígenas estamos direccionando la autonomía de los pueblos indígenas desde los reconocimientos de los derechos que tenemos como pueblos indígenas argentinos. Desde aquí hemos trabajado las herramientas legales vigentes, las herramientas legales jurídicas vigentes que tienen que ver con los territorios, biodiversidad, la interculturalidad y la personalidad jurídica. Ahora, lo que sí, en ese documento estamos trabajando desde una propuesta que tenemos los pueblos indígenas hacia los estados para que se pueda quizás articular una forma intercultural dentro de todos los espacios donde se van desarrollando políticas hacia los pueblos indígenas, donde queremos ser los actores y protagonistas de esta propuesta que estamos elaborando. Ahora, ¿usted cree que ya estamos en una etapa quizás plena en esta construcción de un nuevo estado, un estado pluricultural y plurinacional? Esta es la propuesta nuestra como pueblos originarios, algo que realmente del 2000 de ir fortaleciendo a los pueblos en esta construcción, ¿no? Primero como pueblos originarios, dentro de las propias estructuras, como pueblos indígenas, con sus propias autoridades, con sus propias instituciones, y fortalecido desde ese espacio de poder plantear estas políticas públicas. Por otro lado, también sabemos que todavía a muchos pueblos los tienen convencidos y anulados, si se quiere, y también direccionados de una política partidaria, digamos, que han hecho uso y abuso de muchos dirigentes nuestros dentro de los pueblos originarios. Por eso es que he comenzado justamente a fortalecer desde nuestras propias estructuras como pueblos originarios, desde nuestras propias normas como pueblos originarios, desde nuestras propias instituciones, y desde allí, desde este fortalecimiento, quizás muchos de los pueblos estemos preparados para hacer ese planteamiento. Pero también tenemos esa esperanza de que muchos de los nuestros revaloricen su propia identidad cultural y territorial, ese espacio territorial amenazado por empresas multinacionales, en las cuales los estados están sujetos a esa explotación que solamente va a traer y generar muertes, no solamente a los pueblos indígenas, sino a toda la sociedad en su conjunto. Creo que este es el trabajo y la tarea específica que queremos hacer como pueblos indígenas en esta apertura de este planteamiento que estamos generando entre los que estamos participando de este gran debate. Escuchábamos a Celia Rañil, nuestra hermana mapuche de la provincia de Santa Cruz. Ella es vocera, es huerquén de la Confederación Territorial Mapuche Tehuelche de los Pueblos Originarios. Y bueno, hacía referencia a esta participación de los pueblos indígenas en el Bicentenario. Están elaborando este proyecto base con aporte de las comunidades indígenas que elaboraron diferentes organizaciones del país y bueno, piden la autonomía de los pueblos indígenas desde el reconocimiento de los derechos que tienen como pueblos indígenas y las herramientas jurídicas vigentes que los amparan con respecto a los territorios, a la biodiversidad, a los recursos naturales, a la interculturalidad y también a la personería jurídica. En otros programas, más adelante seguramente vamos a poder compartir más testimonios que realizan nuestros hermanos, que proponen, que debaten y consensúan en esta propuesta de políticas públicas de Estado desde la cosmovisión de los pueblos originarios a través de sus organizaciones políticas en el marco del Bicentenario para la refundación de un Estado pluricultural. Adelante ustedes, hermanos, desde el Chaco. Gracias, hermanos, y bueno, nosotros seguimos con esta última parte de nuestra información. En este caso, como también lo habíamos anticipado al principio del programa, vamos a seguir con esta cuestión que tiene que ver con los hermanos de allí de Formosa, de la localidad La Primavera. Hablamos con nuestro corresponsal Félix Díaz. En el programa anterior nosotros le habíamos dicho que él estaba gestionando algunas cuestiones o gestionando ver si alguien allí en Buenos Aires le podía dar una mano, pero aparentemente la situación está como muy difícil de resolverse, ya que no es la primera vez que Félix viaja a Buenos Aires, ya sea al INADI y a otros lugares, digamos, como para pedir ayuda, para que alguien se acerque a Formosa y vea cómo están viviendo los hermanos indígenas allí, que son perseguidos, que se les está quitando las tierras. Y bueno, para interiorizarnos en este tema vamos a escuchar el audio que tenemos con Félix Díaz, y él nos contaba lo siguiente. La verdad es que todavía no estoy seguro, pero hay un compromiso que posiblemente la gente del INAI, INADI, Defensoría del Pueblo y otras instituciones van a viajar a Formosa el 12 de mayo, sería el martes. Hasta ahora yo hablé con la Amnistía Internacional y me dijeron que van a buscar la manera de cómo hacer algo. Hablé con la Defensoría General de la Nación, también dijo que hoy me van a atender, y así siempre esperanzado de que algo pueda salir favorable, porque lo que ellos quieren hacer es presionar al INAI, llamarlo, enviar notas para que cumpla los compromisos asumidos, para que resuelva este problema Amnistía Internacional y INADI, Defensoría General de la Nación. Eso es lo que me han dicho. Yo estuve pidiendo un compromiso así escrito como para poder mostrar a la gente, porque yo no quiero irme acá sin una nota, porque la gente me está esperando que que pueda llevar alguna novedad sobre este tema. ¿Tenías contacto con los hermanos de allá de la primavera? ¿Qué sabes de ellos? Y ahí están, o sea, salieron del lugar porque fueron reprimidos el lunes por la policía. Y la abogada nuestra, la doctora Silva, no se fue para presentar el recurso de amparo de innovar. Y esos son otros temas que a veces nos tiran al suelo, porque ella dice que va a hacer, le dimos el poder, firmamos, mucha gente firmó el poder para ella, para hacer gestiones jurídicas, sí, pero tampoco ella hizo, porque dice que no puede hacer nada porque yo estoy en otro lugar. Entonces no es necesario que esté yo si nosotros le hemos dado el poder para actuar en esa forma. Ellos se fueron para ver nomás el trabajo y la policía empezaron a reprimir con solo hecho de estar ahí, y así fue el caso. Nosotros no tenemos acceso a los medios nacionales porque no tengo contacto con para poder pedirle que me haga una entrevista. La vez pasada me dijeron que Telefe quería hacerme una entrevista, me dijeron que me iban a llamar, pero nunca me llamaron. Y es muy lamentable y triste, digamos, escuchar las declaraciones de Félix Díaz, ya que es un dirigente indígena, él es corresponsal de la red de comunicación indígena. Él está como cansado ya físicamente, también cansado de que no le dé mucha bolilla a estas cuestiones de las protestas que tiene con los hermanos allí en Formosa. Los hermanos están siendo muy perseguidos, están siendo presionados. Cuando Félix decía que los habían reprimido, porque allí en la comunidad de la Primavera se va a construir una universidad, pero esta universidad se va a construir en terreno de las comunidades indígenas. Entonces, la semana pasada fueron topadoras, fueron como para preparar el lugar, para desmontarlo, para hacer esa limpieza. Entonces, hermanos indígenas se acercaron al lugar como para ver qué se estaba haciendo y, bueno, qué hace la policía, los reprime, los empieza a correr. Y también sabemos, y lo pasamos en programas anteriores de Raíces Milenarias, sobre la cuestión policial allí en Formosa, que realmente son muy muy perseguidos los hermanos de allí de Formosa, no solamente de la Primavera, sino también hermanos Huichí, hermanos Pilagá. Formosa realmente es una provincia que discrimina totalmente a las comunidades indígenas, a pesar de que el gobierno dice que las comunidades indígenas son respetadas, que sus territorios son respetados, que ellos siempre van a acompañar al indígena, pero bueno, la realidad muestra otra cosa. Nosotros estamos en contacto siempre con los hermanos allí, ya sea con los Toba, con los Huichí y con los Pilagá también, y sabemos que no es así como el gobierno dice. Y también está famoso ICA, que es el vendría a ser como el instituto que representa a las comunidades allí de Formosa, pero bueno, ICA tampoco hace lo que tiene que hacer, deja mucho que desear, deja que estas cuestiones que están pasando sobre el territorio de los hermanos indígenas, que son usurpados por gente blanca, y también por otras muchas cuestiones que si nos ponemos a enumerar, es muy muy largo decirlos, pero bueno, Formosa sigue siendo esa provincia que discrimina y castiga a los hermanos indígenas. Bien lo escuchábamos a Félix, que él está cansado, que él ya no tiene fuerzas como para ir y venir a Buenos Aires. También es esa otra cuestión de que se junta esa plata como para que él viaje. Y bueno, y volverse a Formosa sin respuestas debe ser muy doloroso y muy pesado para él. Así que de este lado simplemente, bueno, decirle a Félix y a todos los hermanos de Formosa y de otras provincias que sigan luchando. Y que, bueno, seguramente la justicia llegará y tiene que llegar para estos hermanos indígenas. Adelante usted, hermanos, desde el NOA. Bien, ya en esta última parte de nuestro programa vamos a hablar acerca de los recursos naturales, vamos a hablar de los territorios de nuestros pueblos originarios, esta lucha por la independencia, por la autodeterminación y el desarrollo y la vida de nuestros pueblos originarios, este debate presente por los recursos naturales. El jueves 7 se celebró el Día de la Minería, cabe destacar que ese día se recuerda la creación de la primera ley de fomento minero, sancionada un 7 de mayo de 1813 por la Asamblea Constituyente. Y para hablar de minería, también hay que recordar a nuestra audiencia que Jujuy es considerada una de las provincias mineras que en algún momento fue nombrada capital de la minería. Y bueno, por esos vaivenes de la economía, de marchas y contramarchas, la actividad en algunos lugares es valorada como fuente de trabajo, que por supuesto con el correcto control, y por otro lado, por supuesto, hay un rechazo a este tipo de actividad minera, rechazo de parte de las comunidades originarias, porque estos trabajos de excavación, estos trabajos de explotación de los recursos naturales se hacen en zonas indígenas. Y en este Día de la Minería hay varias movilizaciones que se realizan, por ejemplo, una en Tilcara. Los vecinos autoconvocados de allí del lugar de Tilcara han llevado a cabo una movilización para expresar su rechazo al recurso de amparo denegado por el Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy, que permite la continuidad de la exploración y cateo en la zona. Nuestros hermanos han remarcado la preocupación ante la posibilidad de que se instalen empresas mineras allí en el lugar. Y también en nuestra provincia, pero en la Puna jujeña, también se ha realizado una movilización pacífica en la ruta nacional número 9 en la localidad de la Intermedia del departamento de Xavi, realizando esta movilización por la plena vigencia de los derechos consagrados de los pueblos originarios. Estuvimos en diálogo con la asesora legal de la comunidad de Cangrejillos del departamento de Xavi, la doctora Silvana Morel, y ella se refiere acerca de esta movilización y sobre todo del trabajo de la minería en la provincia de Jujuy. La escuchamos. La comunidad de Cangrejillos se está manifestando, ya lo viene haciendo hace 2 o 3 años, cuando se enteraron, cuando se dieron cuenta que sobre su territorio aborigen, donde ellos viven ancestralmente, se estaba realizando por parte de Minera El Aguilar cateos, sería el primer paso de la búsqueda de minerales para después llegar al proceso de exploración y la consecuente explotación, ¿no?, de la actividad minera en esa localidad. Está buscando en un área más o menos de 7.000 hectáreas plomo, plata y zinc, que son los minerales que hay en la tierra de ese lugar, recurso mineral no renovable, es un recurso que se extrae, que no vuelve nunca más a la tierra. En Jujuy en este momento hay 2 proyectos muy grandes de minería, que son Mina del Aguilar y Mina Pirquitas, que están explotando, están ya en el proceso de explotación, con consecuencias muy graves y muy dañinas para el medio ambiente y para la vida de las comunidades que viven en el lugar. Y el desarrollo de la economía regional de la comunidad se ve seriamente afectado y en grave peligro. Mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser Jujuy? Tenemos muchísimos recursos minerales, esto va a generar puestos de trabajo, esto va a generar crecimiento para la provincia, esto va a generar nuevas posibilidades para la gente de las comunidades de La Puna, lugar aislado donde no hay otros recursos, no hay otra forma de vida. Pero bueno, la comunidad viene a decir que esto no es así. Las políticas económicas de esos lugares son básicamente agroganaderas, son criadores de llama, son artesanos. En esos lugares estamos, en lugares del Camino del Inca, reservas arqueológicas extraordinarias que la provincia no puede perder para darle paso a esta actividad altamente destructiva de contaminantes. El mineral no está ya en vetas, en la profundidad de la tierra, y la minería ya no es más por socavón, con el minero con casco, con la lucecita arriba, explorando el mineral por dentro. Eso no existe más. El mineral se encuentra diseminado en toda la tierra, y ese mineral, ¿cómo es extraído? Es extraído con voladura masiva de roca. Técnicamente, ¿esto qué significa? Reventando las montañas, reventándolas, volándolas a cielo abierto. Y para separar el mineral de la roca, el mineral de la montaña, se usa lo que se llama lixiviación, que es una técnica de separar el mineral de la roca, de la piedra, con grandes pero enormes cantidades de sustancias químicas altamente peligrosas como el mercurio, el ácido sulfúrico y otras sustancias más, que lo que hacen es contaminar el agua, destruir el ambiente, contaminar la tierra, contaminar el agua, contaminar nuestra Pachamama. y también lo está haciendo a cielo abierto, ¿no? O sea, no está más la minería artesanal, la minería casera, la pequeña minería, la minería sustentable. La minería sustentable no existe, la minería ahora es altamente destructiva y las políticas fiscales, las leyes que permiten esta actividad están totalmente a favor de las empresas transnacionales que vienen a retirar su mineral y a exportarlo, o sea, sacarlo de este país y dejando muy, muy pocas regalías para la provincia y para las comunidades aborígenes que son las ocupantes ancestrales de estos territorios. También la doctora Silvana Morel hace referencia a la economía regional en las comunidades indígenas de la Puna, también a la escasez del agua y el respeto por la tierra, por la madre tierra. La escuchamos. La economía regional que la comunidad sostiene es la carne de llama, es el trueque, es la actividad agroganadera, la actividad hortícola por excelencia, que son lo que hace que la comunidad siga viva. O sea, imagínense, en este lugar donde el agua en la Puna es tan escasa, y en este momento Jujuy, la República Argentina, está dentro del mapa mundial de la escasez de agua, estamos en el 40%, o sea que estamos con muy poca agua, y la poca agua que hay está siendo entregada por este gobierno, tanto provincial como nacional, a empresas mineras, en proyectos ambiciosos de explotación de este mineral en toda la cordillera latinoamericana, ¿no? Bueno, justamente por esta desinformación que hay en toda la provincia, que muchas veces la gente cuando se manifiesta y la gente de la comunidad cuando se da cuenta lo que les va a pasar si la empresa se llegase a instalar ahí en esa zona, que se les va a sacar el agua, que se van a quedar sin tierra para cultivar, que los animales no van a poder resistir esta semejante demanda de extractiva en la zona, ellos quieren informar pacíficamente en este lugar, en la intermedia, que se interioricen y que sepan que este gobierno está totalmente a favor del saqueo, a favor de la contaminación. Se está produciendo lo que yo prácticamente llamaría un etnocidio, o sea, el exterminio de una raza que quiere vivir, que quiere seguir adelante, que quiere seguir en la lucha de propios derechos que están proclamados, no solamente internacionalmente, muchísimos derechos, muchísimos convenios internacionales, como ser, por ejemplo, el convenio sobre diversidad biológica, que se ha firmado por muchísimos países del mundo, donde los estados se obligan a cuidar la tierra, a cuidar la madre tierra que está agonizando en este momento, y nos estamos dando cuenta que nuestra Pachamama está siendo objeto de exterminio total. Entonces, lo que se está planteando es, desde la normativa internacional, estos derechos ya consagrados a la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17, donde se les da a las comunidades plena participación en la gestión de sus recursos y se les reconoce a estos pueblos originarios, sabedores de su riqueza artesanal, de su riqueza ancestral, se les reconoce preexistencia étnica. ¿Qué significa eso? Que ellos están antes que toda otra intervención del gobierno dentro de su tierra y que las tierras que ellos ocupan deben ser entregadas a estas comunidades de los títulos. No se les puede entregar en este momento el territorio aborigen a empresas mineras. Con respecto a lo que decía la doctora Silvana Morel, la asesora legal de la comunidad originaria de Cangrejillos, bueno, hacía referencia a la tierra, a los recursos naturales, a la explotación de los recursos naturales en estas zonas indígenas y que afecta de manera directa a los pueblos originarios, porque esta actividad presiona a las comunidades muchas veces a abandonar sus tierras tradicionales porque, bueno, ven afectada la biodiversidad, que se contamine el agua, el aire y se limite el acceso a los territorios tradicionales. Por supuesto, ello repercute negativamente en la economía y la cultura de las comunidades que habitan en la región. Seguramente en la próxima semana, en nuestro próximo programa, vamos a tener más testimonios de lo que ha sucedido acá en Cangrejillos y también más testimonios de lo que ha sucedido en Tilcara acerca de esta movilización por el no a la mega minería, por el no a la contaminación ambiental y no al saqueo y la explotación. Y de esta manera tener el testimonio, tener las voces de nuestros hermanos y hermanas que luchan por el reconocimiento de sus derechos. Y bien, hermanos, se ha terminado esta hora de programación, se terminó Raíces Milenarias, así que bueno, simplemente me queda agradecer a todos los hermanos, a todas las comunidades que escuchan este programa, y también agradecer a Jorge Frías, que nos acompañó allí en la consola de sonidos, y agradecer, bueno, a todos ustedes por escuchar siempre este programa, y bueno, simplemente de mi parte será hasta la semana que viene. Desde Jujuy también nuestro saludo en este final de una edición más de Raíces Milenarias, el programa de la Red de Comunicación Indígena, compartiendo las noticias desde el norte de nuestro país, de nuestras comunidades originarias de Salta y de Jujuy, y como es el caso también hoy pudimos compartir el testimonio de una hermana mapuche, este testimonio de vida que seguramente vamos a poder compartir en otras oportunidades. Muchísimas gracias, muy amables a todos ustedes por compartir las noticias de los pueblos originarios. Será hasta la semana que viene. Un abrazo para todos ustedes. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.